Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Damos inicio a una nueva versión de tu programa Chilensis. Y eso, con esos aplausos, me gusta comenzar. Y les cuento que no estoy sola. Una semana más tengo aquí al frente mío al chiquillo, buen mozo, Pablo Ormazábal. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Marilyn. Muchas gracias por lo de buen mozo. De sí, verdad, muchas gracias. Chiquillo entretenido, dinámico, divertido para acompañar este capítulo que se viene chistoso. Se viene con Tuti, así que para que a todos nuestros radioescuchas les guste. Sí, aquí todo nuestro trabajo para ustedes. Para ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Tatita? Vamos a hablar de los juegos chilenos. La importancia de los juegos y por qué nos gusta jugar. ¿Jugamos nosotros los chilenos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Claro que sí, porque vamos a estar hablando de qué jugamos los chilenos, qué juegos típicos tenemos. Cuando ya más grandes seguimos jugando, qué cosas, cómo se han desvirtuado un poco los juegos, porque bueno, ya sabemos todo, con la irrupción de la tecnología dejamos un poco de lado la tierra, ya no jugamos con bolitas, ya no jugamos con volantines, se ve poco eso. Justamente era eso lo que íbamos a tocar en el reportaje, que también me tocó hacer, y exactamente, toda la relación de la tierra, la identidad, la cultura, tradiciones, etcétera. Al modo chilense, pues, hablando de la identidad chilena, y esta vez es el turno de los juegos chilenos. Así que bienvenidos a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigos de Chilensis, porque vamos a dar inicio entonces con esta parte que a mí me gusta mucho, porque damos la introducción al tema con un buen reporteo, con un buen informe de lo que se viene, y que dice así. Ponte Caperuso con estas notitas. Ya, Tatita, vamos a poner los Caperuso entonces y vamos a presentar a nuestro invitado, Mauricio Torres. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Mauro? Más que invitado, es el notero estrella de... Claro que sí, pero es nuestro programa. Invitado nuevamente al estudio. Porque me gusta que la gente... dinámica, sí. Vamos a empezar a meter a más gente. Le tenemos una sorpresa para el final, así que no se despegue de Chilensis, porque para el final le tenemos una presentación acá, pero con Tuti vamos a contar, ventilar todas nuestras experiencias con los juegos acá. Todos los chiquillos de Chilensis vamos a estar hablando. Salud, así no. Sí, para con un vinito y... ¡ah! No, eso va rato, porque somos profesionales, chiquillos, si no vamos a hablar puras tonteras. No quiero escuchar tonteras, quiero escuchar algo muy interesante que nos va a hablar Mauricio. Bueno, yo hoy día les vine a hablar acerca de... como es el tema del día de hoy, juegos chilenos, aunque no sé si podríamos llamarlos juegos originalmente chilenos, que hayan sido creados en Chile, pero sí podríamos decir que son juegos típicos chilenos. Ah, okay, que claro, cuando llega septiembre, por ejemplo, nosotros sabemos que el volantín, el trompo, se hacen como parte de nuestra identidad, de nuestro folclore. Así que a pesar de que no hayan sido creados en nuestro país, sí podríamos decir que son típicos nuestros y que nos los vamos a apropiar, a hacerlos parte de nuestra identidad. Ahora, los juegos no solamente se ven en septiembre, existen juegos que se practican todo el año, como por ejemplo el juego de las bolitas. Las si bolitas, ¿te acordás de las bolitas? ¿Jugaste? Hasta ahora juego con las bolitas, ¿sí? Marilyn. Sí, muy grande. Yo jugaba con las bolitas de mi hermano, que tenían un frasco así grande y las juntaba, y tenía bolones, y me acuerdo que ganaba muchas bolitas. ¿Cómo olvidar a los bolones? Los bolones que rompían a la otra bolita. Y me acuerdo que, bueno, hay varios nombres, pues está el Cabito Troya. ¿Quién no ha jugado, por ejemplo, alguna vez a la Chita y Cuarte, que es como la más famosa? Cuarte, sí, ahora hay gente que Quillota ahí, los Andes. Sí, pues. Hay gente que no solamente las juega, sino que también las colecciona. Hay distintos tipos de bolitas. Está el bolón, como ya le han mencionado. Sí. La chilindrina, que es la bolita más chica. La más chiquitita. La que viene después de una bola normal. Es como una pepita. La pepita. ¿No? Claro. Están también los palomos, que se le dice a las que son blancas, las que son de mármol. Son bonitas esas. Sí. Hay algunas que tienen también como... están decoradas. No son solamente de un color, sino así que tienen como si fueran de yogur. ¿Hay cachado la de yogur? Sí. Entonces hay gente que también se dedica a coleccionar bolitas, no solamente a jugar. ¿Tú no jugabas las bolitas? No, yo no nunca jugaba las bolitas. Pero sí he tenido, o sea, sí las junto, pero jugar así no, nunca. No, nunca vamos a jugar. Bueno, después del programa. Después vamos a estar hablando de eso, de qué hacía cada uno. Claro, pues claro que sí. Bueno, también tenemos el popular volantín, que como muchos ya saben tuvo su origen en el lejano oriente, en China, pero que en Chile es casi propio. Ahora, el volantín no solamente es un juego, también existen competencias de encumbrar volantines. ¿Pero quién no ha encumbrado volantín, Dios mío? A encumbrar volantín. Yo era muy bueno para encumbrar volantín. Muy bueno. Ahora, saben que encumbrar volantín requiere de mucha paciencia. Ahora, sí. En las competencias, ustedes saben que se usa el no muy bien llamado el hilo curado, que también vamos a tener que pensar que es muy peligroso. Prohibido, de hecho, acá en Chile. Claro, pero que en las competencias se usa y se llama lo que irse cortado, cuando el volantín obviamente se suelta y es, eso significa que la persona, claro, eso significa que la persona perdió, porque obviamente... Porque se fue cortado. Claro. Así de simple. Pero es importante porque el volantín es todo como un arte, porque es muy difícil encumbrar el volantín. Es que hay distintos tamaños también. Hay grandes, hay unos que son de papel, otros que son de plástico, unos que tienen colita, otros que no. Es como el papalote, el volantín normal era el que hecho de papel, algo así tengo entendido. Sí, pero... Ese que sí hay como con caña por los bordes, y que todavía venden, pero se rompen al tiro. O sea, se cuelgan en el árbol y ya jodió, porque la rama se metió y la espina. Típico que se te mete en un árbol. Y la popular cometa también. Es como la principal que ocupamos de plástico. Bueno, pero es muy importante decir que, como lo había mencionado ya, el hilo curado es un tema muy relevante en Chile, sobre todo... Es delicado. Claro, con todos los accidentes que ocurren. Bueno, un llamado de excelencia a que no use. Y si conoce a alguien que no lo use tampoco, porque se viene septiembre, y en septiembre queremos verlos a todos con la carita limpiecita, sin ni una raya por el hilo curado, y tampoco los brasiles. Ni siquiera úselo para coser, porque si no se terminará cosiendo la mano de tanto punto que la van a meter en el hospital. Sí, pues no lo use. Otro juego muy conocido que tenemos en Chile es el luche. ¡El luche! Que también se juega en otros países de Latinoamérica y en España, donde se llama infernáculo. ¿Infernáculo? ¿Por qué se llama así? Como que fuera feo, así, infierno. Claro, es como un infierno, no sé. Pero seguramente tiene que ver con la descripción, que se las voy a hacer a continuación. Bueno, consiste el luche en trazar líneas en el suelo con distintos casilleros para luego ir saltando en cada uno de ellos, pero con un solo pie, que ahí está como la dificultad. Sí. Los jugadores lanzan una piedra o algún elemento pequeño y dependiendo del casillero donde caiga, es donde deben llegar, saltando. Ahora, no sé qué relación podríamos hacer eso con, como se le dice en España, no sé, quizás los casilleros tienen algún tipo de simbología, algo, ¿verdad? Yo lo desconozco. A lo mejor le hacen dibujitos, porque de repente uno cuando dibujaba le hacía dibujitos, pero más parece un avión que un infierno. Eso mismo te iba a decir, parece un avión, los españoles andan inventando pura. Claro, sí. Pero en Chile es un juego es un juego típico, el luche y... Sí, yo jugaba. Me acuerdo que en el colegio donde yo estaba hicimos uno... bien bonito, con pintura, para que quedara para los niños. Entonces después los niños chicos de primero o segundo básico jugaban en el que nosotros dibujamos. ¿Sí? Permanente, porque el con tiza se borra. Sí, se borra. Entonces se borra. El otro lo dibujamos bonito para que quedara para siempre. Y generalmente el luche en las plazas también hace lo mismo que hiciste. ¿Sí? Tú en tu escuela. Sí. Se yo creo que podría haber un movimiento de luche. Podríamos salir a pintar luche a la calle y así dejarlos para que la gente en la plaza de armas de repente juegue su luche. ¿Y qué pasa si pintaríamos un luche acá en la universidad? ¿Tú crees que jugaría? Nada, Mauricio, ¿tú crees que jugaría? Los viernes en la noche todos jugando luche. Lo que pasa es que hay cierta asociación entre el género y los juegos. O sea, se tiende a pensar que el luche es como mucho más de niñas, que lo juegan mucho más las mujeres. Sí, pero no. Pero claramente eso es un prejuicio, porque los niños obviamente no juegan cualquier cosa. Sí, aparte que es un juego que igual es rudo, es saltar, tirar una piedra, no tiene nada de femenino, como el elástico, por ejemplo, que tenía que saltar. ¿Se acuerdan del elástico que las niñas usábamos, que hacíamos de las panties, íbamos saltando con las piernas y se le veían todos los calzones? Bueno, eso era lo mejor. Eso es lo que tú veías, pero no lo jugabas porque te veías femenino saltando. Entonces, aparte que tenían como canciones. Marín, fíjate que es primera vez que escuchaba acerca del elástico. El elástico. Nunca lo había escuchado. Pero ¿cómo? En la cruz, entre Quillote y Calera jugábamos caleta de elástico. Sí, en mi colegio allá en los Andes también las chicas jugaban harto y se le veían harto los calzones. Es que y se le veían bacanes. Usaban colales en ese tiempo, no habían colales, digo. Eran calzones. Gigantes. No, nosotros usábamos calza porque sabía que se te subía la falda, entonces, o con buzo. Y jugábamos siempre, llevábamos panty. ¿Qué consistía el elástico? En una panty vieja de tu mamá, estaba rota, ya. Entonces tú la estirabas a lo más que pudieras, la unías con otra y te ponía una niña a un extremo y la otra en extremo. Entonces quedaba un rectángulo. Y la niña que jugaba tenía que ir metiéndose al elástico, haciendo ciertos movimientos, un pie después otro, saltando, enrollándose, y va subiendo de nivel. Entonces las niñas se lo van subiendo hasta llegar al cuello. Y ahí en el cuello también seguía jugando, ya no con las piernas obviamente, sino con los brazos, ¿cachai? Entonces la dificultad estaba en saltar o levantar las piernas más alto, dependiendo de las niñas que jugaban, que se ponían a los bordes, porque si era muy alta, imagínate, en el hombro ya la cosa estaba imposible. Y los chicos, lo que más queríamos nosotros como hombres, porque yo soy hombre aunque no lo crean. No, pero ¿cómo? No digas eso. Nosotros lo que más queríamos era que llegara al cuello, y si se podía la cabeza, porque entre más arriba el salto, más se le podía ver a la mujer, así que era hermoso ese juego. Y tenía como lugares, por ejemplo, la primera, segunda, tercera, así cuarta, es. Quinta, sexta, y ahí ganaba, por la que llegaba más alto. Eso era. O sea, tendría que verlo. Me recuerda un poco. ¿No nos crees, Mauricio Torres? Pero Mauricio. ¿No nos crees? Cuando Julio, ¿tú viste jugar al elástico alguna vez? Sí, vio. Y la andáis viendo los calzones a la chiquilla. ¿O no? Sí, también. Sí. No, cuando Pablo me habla de mirar los calzones a la niña, se me viene a la mente más el tema de saltar la cuerda, que igual es un juego muy típico de Chile. Es más que igual, quizá. Claro, igual. La cuerda más típico, de hecho. La canción es Manzanita del Perú. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Jugaste eso? O si no, chacona, date media vuelta. La media vuelta, si eso es verdad. Toca el suelo y ahí se te veía todo. Sí. O, si no, o cuando iban entrando una por una. Sí, no, era buena la cuerda. Bueno, pero hay un montón de juegos tradicionales en nuestro país. No puedo dejar de mencionar el famoso corre el anillo, el emboque, el trompo, que son mucho más típicos. Imagino que más de alguno de nuestros radioescuchas tendrá recuerdos de su niñez con estos juegos. Sí. Ustedes igual. Sí, por supuesto. Sí. Trompo. Pronto, cuando venga la sección donde todos nosotros hablaremos y ventilaremos todo nuestro pasado. Vamos a contar todo nuestro infierno. Vamos a contar todo. Bueno, y vuelvo a repetir. No se trata de que estos juegos sean originarios de Chile. Pero sí se trata de que son pasatiempos que son parte de nuestras costumbres y de nuestra identidad. Sí, pues como todo copiado, el pisco. El pisco peruano, chileno. Y los juegos también capaz que sean por allá. Y la papa también. Bueno, copiada. También hay que distinguir, ¿eh? Porque por ejemplo, en el sur se jugaba la chalaca. ¿Qué es la chalaca? Dirán ustedes, la chalaca era el refalín. Sí. Miren, ve. Y yo cuando escuché eso dije, ¿pero cómo? El nunca bien ponderado resbalín. Resbalín, yo, refalín. Es que refalín se decían que yo la chalaca. Y se dice chalaca. Entonces, depende de la altura geográfica, digamos, de Chile, le llamaban distintas cosas, alapa, jugaban distintas cosas, pero además jugaban a otras cosas, hay cosas que no jugaban en el norte y sí en el sur, dependiendo también... Bueno, eso de las palabras, ya lo vimos en un programa anterior. Y eso, claro, eso depende también de las palabras de en cada lugar, en cada región, pero con respecto a lo mismo, nosotros también teníamos un juego que se llamaba el machaboleo. El machaboleo. Bueno, que en realidad es el mismo que juegan acá en Santiago y que se llama... que es el hoyito patá. Ah, pero uno, ¿por qué uno se juega llama el machaboleo? Porque se supone que nosotros... donde macha nosotros y voleo, le volea y la... Claro, donde nosotros vivimos, la macha, el hoyito acá para Santiago. Y el voleo es, con el permiso de todo y con el permiso de mi jefe Raúl Rodríguez, una verdadera patada en la raja. Pero con toda la punta del zapato metida ahí donde... Ya, me imagino. Pero bonito, oye, muy hermoso. Nosotros jugamos a parir la chancha. ¿Tú jugaste alguna vez a parir pero la por chancha? Favor. Pero, ¿cómo? Por favor. Supongo que era sí. Hermoso ese juego. Todos los juegos son hermosos. Todos. El parir la chancha. Imagínate cuando había una mujer de por medio. Precioso. Ya. Dejemos esto para el final porque vamos a estar siguiendo hablando. Hay que darle. ¿Algo más, Mauricio? No, eso es todo por el día de oro. Un aplauso para Mauricio, que nos trae todos los juegos típicos chilenos, bueno, y los no tan chilenos, pero que son típicos al fin y al cabo. Después de esto, Mauricio, después vamos a estar de nuevo contigo, ¿eh? Porque tenemos en el próximo episodio, digamos. Partida doble hoy. Nos vamos con una musiquilla. Vamos a recordar cómo éramos cuando niños. Y para eso tenemos a Víctor Jara, que ha escrito una canción muy hermosa que se llama Luchín. Así que los dejo a todos con esta canción. Y recuérdense cuando tenían unos 5 añitos y se comían los mocos, jugaban con el caballo. Con el Luchín. Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más cojamos, se le daba una agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota detrás. trapo con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Luchín con Víctor Jara. Siempre es grato recordar a Víctor, que nos tiene siempre canciones pero hermosas. A mí me encanta esta canción. Luchín también sacó una versión, Francesca Ancarola, que también es preciosa, pero esta vez quisimos ir a los orígenes, de dónde partió. Y bueno, Tata estaba emocionado escuchando la primera parte de la canción, porque habla un niñito donde dice: naranjita, naranjita, ¿por qué llora? ¿Por qué tienen que llorar? Ya, esa parte es original de la canción, para contarte. El niño, o sea, ahí es una ternura. Exacto. Es una ternura. Es increíble, o sea, ¿cómo no remontarte? A mí me encanta esa canción porque de verdad yo jugaba con tierra cuando era chica, entonces me acuerdo con esa canción. Yo me comía hasta la tierra. ¿Tú te comías la tierra? Oye, hacía súper bien. Sí, tiene unos minerales que no se encuentran en otro lado. Sí, fíjate. Bueno, seguimos comiendo tierra, las lechugas que quedan más lavadas, así que no te preocupes. Oye, nos vamos a ir ahora con nuestra otra sección. Nos vamos a ir con el comentario que, como dijimos delante, Mauricio se repite el plato porque la Catita Valencia nuevamente no pudo estar con nosotros. Pero como ella es muy responsable, nos manda obviamente sus comentarios. Y vamos a tener entonces la voz de Mauricio Torres y el comentario de Catita Valencia. Ya nos vamos entonces. Hola así de nuevo, es, Mauricio. Así es, Marilyn, porque nuevamente la Cata no pudo estar aquí para hacer el comentario. Así que me ha enviado a mí en representación. Sí, y tú como siempre dispuesto. Claro. Me parece bien. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es acerca de los videojuegos. Videojuegos. ¿Ya? Me parece, me gusta. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero los niños poco a poco han ido adquiriendo la cultura de los videojuegos. Sí. Ya sea a través del PlayStation, el Nintendo Wii o el Xbox. El sentarse frente a un televisor a vivir una aventura de ficción parece ser un panorama irresistible para los niños. No solo para los niños, hay que decir. Sí. Es para los grandes, para los viejos. Hay hartos viejos que están ahí pegados. Hay personas, pololas que reclaman porque sus hombres no dejan de lado el PlayStation. Tienes toda la razón, porque todavía yo conozco gente que a los 30 años sigue jugando este tipo de juegos. Julio Abarca, aquí, presente. Sigue jugando. Sí, pero está bien. Julio, yo he visto que a lo mejor juega su PlayStation, su Winning Eleven, su PES loco, pero... Además que hay juegos con contenido exclusivamente para adultos. Sí, que son violentos. Sí, pues tú juegas de esos, Julio, sexo. De esos violentos, así, hardcore, con pistola, metralleta. ¡Ay, qué mala! ¿Cómo potencias la violencia? ¿Te gusta a ti? Eres un chico la violencia, chilensis. No, vamos por la paz. Vamos por la paz. Bueno, pero remontémonos un poco a la historia de los videojuegos. Vamos. En 1958, un físico estadounidense diseñó una simulación de un juego de tenis, en donde la idea era que el jugador pudiese calcular dónde la supuesta pelota iba a golpear. Años más tarde, Atari desarrolla y comercializa esta idea bajo el nombre de Pong, que se transformaría en el primer videojuego famoso. Con posterioridad a eso, comenzaron a aparecer las consolas como la Magnavox, Sega y la NES de Nintendo. Esta última marcaría un hito dentro del mundo de los videojuegos, pues por primera vez una consola fue exitosa a nivel de ventas. Muy bien. Además, Nintendo incorporó personajes en sus juegos que luchaban por conseguir su objetivo, cosa que nunca antes se había visto. Tal fue el caso de Mario Bros. Sí, un personaje que debía avanzar etapas para rescatar a una princesa que había sido secuestrada. Es una historia que supongo que todos conocen ahí. Sí, yo quiero esa canción. ¿No tenemos esa canción? No, no la tenemos. Yo que estoy, ya cántala tú. Yo. El juego llegó a tal nivel de éxito que el personaje Mario pasó a formar parte del inconsciente colectivo mundial. Además, se transformó en un ícono de Nintendo. Durante los últimos 10 años, los avances han sido considerables, con la aparición de consolas como PlayStation y Xbox. La preocupación por desarrollar imágenes e historias atractivas para niños y adultos se volvió una prioridad. Por otro lado, la interactividad con el juego también se ha vuelto un pilar fundamental dentro de las nuevas invenciones. Para algunos, estas innovaciones tecnológicas han generado el alejamiento de los niños de los juegos tradicionales y de las relaciones con sus pares. O sea, están lo que estamos diciendo aquí es que con los videojuegos los niños han dejado de lado estos juegos de los que hablábamos en el bloque anterior, claro, para darle más espacio a estar frente a un televisor. Claro, y eso es súper individualista, porque si te pones a pensar bien, estás frente a un aparato tecnológico que, si bien no te devuelve nada, o sea, más que la entretención del juego, que es por ti, pero en cambio cuando tú juegas con niños hay una interacción, tienes varios valores ahí, puedo compartir, conocer más personas. Entonces, con el videojuego, eso es lo que se critica, ¿verdad? Que estás demasiado solo, que no compartes con tus papás, porque los papás juegan a la pelota con los niños y ahí hay una relación también familiar. Entonces, son esas cosas las que quedan. Pero a pesar de que se demonice un poco a los videojuegos, esta situación no es tan radical. Existen estudios que han señalado que las tecnologías no impiden que la gente socialice o mantenga sus tradiciones. Por lo tanto, podemos ver todavía que al salir a la calle hay niños jugando a la pelota, a las bolitas, como hablábamos antes, o simplemente columpiándose. Eso nos quiere decir entonces que el videojuego no solamente ha desplazado a los juegos tradicionales. Igual ya pasó el boom. Si se piensan, cuando recién entró el videojuego, todos jugábamos videojuegos, pues dejamos de lado los juegos tradicionales, pero ahora ya como que coexisten, ¿no? Ambos. O sea, igual cuesta, por ejemplo, igual hay gente que se encarga, bueno, que juega la pelota, siempre va a estar. Sí. Es algo de parte de nosotros. A todos los hombres yo creo que nos encanta mover los pies, y a las mujeres también. Pero no, por ejemplo, a Julio no le gusta. No, a Julio no le crean, porque lo he visto jugar a la pelota y él no se ha dado cuenta. Chan. No. Sí, sí. Entonces, pero el tema de coexistir, igual hay gente todavía que entre aparezcan mejores consolas, por ejemplo Wii, empiezan a decir, chuta, ya esta consola está un poco mejorcita que la anterior, comprémosla, o esta puede hacer más cosas que la anterior, puede ser, igual le gusta. Estoy hablando quizás de los fanáticos, pues de esos que siguen la tecnología de punta. Sí, sí. Porque hay otros, sí, que somos más antiguos. A mí me gusta el Nintendo, me gusta el Mario, me gusta Donkey Kong, pero es como más nostálgico jugarlos, ¿cachai? Claro. Porque te acordás de cuando eres más chica, y comparto, obviamente, no juego sola. Terrible fome, así, bueno. Juego con gente que se acuerde, sí, las mismas cosas que yo. ¿Te acordás? Y que se sacáis el rinoceronte. Entonces, ahora, no creo que haya que satanizar a los videojuegos, no, así como a las tecnologías. Lo que hay que hacer es estimular a los niños para que mantengan las relaciones sociales a través de los juegos, así como también permitirles que accedan a los avances de la modernidad. Ahora yo quisiera hacer hincapié en que no solamente los niños son parte de los videojuegos, sino que también hay muchos jóvenes y adultos que se dedican y pasan horas frente al televisor o al computador. El problema es cuando empezás a dejar de lado las otras cosas. Te dediques mucho en los videos. Imagínate, dejas a tu familia. Y es como un vicio también. Se puede transformar. Hay gente que prefieren, por ejemplo, yo tengo amigos que prefieren jugar antes que salir y conocer gente o conocer mujeres quizás. Ya, eso realmente, ahí tendríamos a demonizar algunas, claro, cosas. Y ahí tú, pero tú sabes que dices, no, pero es que como las mujeres, es lo más hermoso del mundo. No, es que es verdad, las mujeres, un saludo a todas las mujeres, a mi madre en especial. No, pero sabes que el desarrollo, los juegos estimulan el desarrollo visiomotriz de las personas, y eso está como científicamente. Porque ahora Rafael del Villar, lo que habla de los juegos de rol, por ejemplo. Sí, también, pero de las percepciones también, de que uno con los juegos tiene la capacidad de tomar muchos estímulos al mismo tiempo. Tenéis por un lado, por ejemplo, en Mortal Kombat, tenéis por un lado la barrita del poder, el poder mismo que estáis haciendo, tenéis el otro contrincante que juega contigo, y más encima toda la escenografía, ahora hay 3D, o sea, te fijas que hay un montón de estímulos. Ahora Mortal Kombat igual tenía un contenido mucho más agresivo, mucho más. Claro, bien. pero que el contenido, me refiero a lo que a las capacidades que uno puede desarrollar mentales. Con los juegos. Age of Empire, o también, bueno, el Dios de la Guerra era un poco más violento, pero también tenía su poco de estrategia. O no bueno, sé, ahora el Príncipe de Persia, Star Ocean, también son juegos bastante buenos, bastante entretenidos. Hay otros que a mí me gustan, por ejemplo, los Sims. Que era un juego piola, era como jugar a las muñecas, como un pero, juego de rol, pero claro. Con tecnología, porque lo vestía, creaba la familia, ponía yo por lobiliar, era como jugar a las Barbie, pero con tecnología. No, era entretenido ese juego, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a ti te gustan los Sims, a ti, Mauro, ¿qué juego te gustaba de videojuegos? Me gustan los juegos de estrategia, porque sí uno puede aprender bastante con ellos, y además que tienen contenido histórico algunos. Claro. Claro que uno igual aprende otras cosas. Sí, Age of Mythology. Sí, los juegos uno aprende. O sea, al final el problema es, como lo decían ustedes, cuando dejamos otras cosas de lado por estar jugando. Otras cosas como la familia, como las relaciones sociales, con los amigos, cosas así. A mí, por ejemplo, me ha gustado... Hay tres juegos que me han gustado. Uno es el de Snake, que se me olvidó el nombre, Metal Gear. Otro es el... que es un juego más como violento, pero igual de estrategia. El otro es el Medalla de Honor. Y el último, que más me gustó, es... Shadows of the Colossus. Un juego bastante bueno. Son unos videojuegos, pero muy entretenidos. Tiene una música que te... A mí me gusta, por música, el Guitar Hero. Guitar Hero. Y bueno, el Dance Dance Revolution, que también estaba en los flippers, que tú podías ir ahí con los piecitos. Yo tenía un compañero pasado rollo, pero que ni te cuento, que te juro, se gastaba 2 lucas diarias y jugaba y hacía piruetas. Pues, una loca. Era una yegua. Una loca. Y se tiraba para atrás, levantaba el pie, te juro, todo el día. Y él lo hacía para exhibición. No, con los videojuegos igual reúnen a las personas, porque hay competencia. Sí. Hoy día mismo estaba pasando. Hay como ferias exclusivas dedicadas a ciertos videojuegos. Sí, sí, pues de todas maneras. Y de hecho, las mismas tiendas comerciales también le dan un buen lugar a los juegos, porque... No, y acuérdate que en base a eso también se formaron, en base a estos juegos, principalmente los de estrategia, se formaron estas cartas. Magic, Mitos y Leyendas, bueno, Yu-Gi-Oh! También. Claro. Son cartas bastante entretenidas. Yo jugaba con eso cuando chica. Y creo que ahí vuelve un poco la interacción, ¿no? Cuando chico. Vuelve la interacción. Es como los tazos, pero ahora en cartas. Los tazos, sí. Los sí. tazos. ¿Quién juega los tazos? Ahí. Exactamente. Como citando nuevamente a Del Villar, eso de la intertextualidad o hipertextualidad, que también no solamente lo podemos ver en la imagen, también lo podemos ver en cosas más físicas. O sea, tazos, cartas. Claro, otro tipo de textos. De soporte. Soporte. Yo me chupaba la mano para pegar las láminas así, para que se pegaran, y me las ganaba todo. La vuelta al mundo. El Julio me mira feo. Todos hicimos eso alguna vez, Julio. No es mi culpa que tú no hayas jugado a todas las Julito, cosas. Julito era leal al jugar a las láminas. Julito jugaba con las mujeres nomás cuando estaba chico. Al papá y a la mamá. Sí. Bueno. Ya, pues ese sería el comentario entonces. Sí, eso sería. Estuvo bueno. Por hoy. Hemos estado aprendiendo hartas cosas y recordando. Sí. Todo el rato recordando. Sí, y nos veremos en el último blog del programa para comentar acerca de qué hacíamos en nuestra infancia. Invitadísimo acá, clavado para comentar. Otro aplauso para Mauricio Torres, por favor. ¡Aplauso! ¡Aplauso ya, pues! ¡Éjale! Está dormidito, dormidito. Aplauso para todos, aprovechen de acomodarse, chiquillos. Porque vamos a seguir comentando nosotros para ver cómo va a venirse el último episodio del programa, para contarles de lo que nosotros jugamos, pero para acordarnos nosotros bien y comentar estas cosas nos vamos a ir a una canción. ¿O no? No, acuérdate. Pero todavía no, de que tanto juego. Ya, no, pero no importa, todos cometemos. No, por para favor. Mí. Todos cometemos. Todos cometemos errores. Pues, entonces ya la canción queda para después, está re buena la canción, así no, que sí, no es se va. Es que sabes, yo creo que te pusiste nerviosa, Marele. Sí. Porque adivinen quién está acá. Sí, pues, así me pone. Está el más, por favor, es que está el más despreciable de la JGM, pero a la vez el más simpático, sí, simpático. Es un buen cabro este. Pero al momento de criticar, el más mala onda de todos los malos. Ahí me da miedo, pues. Entonces yo mejor me alejo y mejor dejo la cortina que hable por mí. Por favor. Dice así. La crítica del mala onda. Ya, pues, el mala onda llegó, pues. Ahora yo me callo para que hable, porque él después no nos deja hablar. Entonces, ¿qué? Hola, Nicolás. Hola, Maquito. Que veo que me recibes con mucho agrado y mucho gusto. No, pero hablando en serio, no, bien, todo bien. Es que me da miedo. Todo bien, mira. Hoy día, como se trataba de un programa sobre juegos, bueno, me puse a pensar... ¿Qué hizo? ¿Qué puede ser criticable y que tenga relación con juegos y que, pucha, pueda ver la tele? Entonces, ¿qué representa? Si es que se puede decir de esa forma. Y pensé en Calle 7. ¿Calle 7? Calle 7. Mira, nos vamos a la tele, ¿eh? Los juegos en la tele. Nos vamos a la tele, claro. Porque Calle 7, de hecho, le está es lo que más se le venía a la tele. Le gana Jingo, eso hace rato así o así. Y como todos sabemos, Calle 7 tiene su sección de juegos. Después de todo, un programa de competencia entre equipos. Entonces, bueno. Juegue nomás, pues entonces. Sobre eso va a ser mi comentario. Bueno, como les explicaba, me puse a ver Calle 7 la semana pasada para efectos del programa de hoy día. Y después de ver aproximadamente una hora y ver que no había juego, me estaba extrañando porque me acordé. ¿Pero cómo? Es que hace tiempo que no había programa, entonces creí que era todo el programa, las dos horas eran sobre juegos, pero resulta que no es así. Ah, entonces el programa es una mentira. Es una parte, es como puro hueveo. Uy, ¿puedo decir eso? Chan. Y la otra parte era que sí consistía en juegos. Bueno, Calle 7, por lo que pude ver para el capítulo de hoy, consta, es una competencia que hay entre dos equipos y que al final de la temporada se creo que el premio es una casa, puede ser un auto. La cantidad de 6 millones de pesos para el ganador. Bueno, pero entre las competencias que se realizan actividades físicas. En el capítulo que vi, habían tres competencias. La primera, adivina y canta. Un clásico de los programas de variedad. Yo creo que hasta me acuerdo de Sábado Gigante, creo que tenía alguna vez sí, eso. Sí, en los colegios. Don Francisco. En todas partes. La competencia consiste en que te ponen una canción y el primero que se acuerde de quién la canta y si se sabe la letra tiene que ir a partir, tocar una campanita y empezar a cantarla. Bueno, esta prueba no requiere mucha producción, que digamos. O sea, más que nada necesitas un micrófono que funcione, por supuesto, y la campana. No, hay gente que corra desaforadamente porque la gracia es que se peguen, claro, que no se sepa la ley. Y las canciones son canciones que todo el mundo se conoce. Entonces, en ese sentido, la competencia, digamos, no tiene mayor ciencia. La segunda prueba, que esta es una prueba ya más física, que requiere menos talento y más aguante, es la que se llama los estribos. ¿En qué consiste los estribos? Los estribos es una competencia en que un equipo tiene que cruzar por una serie de, ¿cómo decirlo? Son una especie de, como de esto, no sé, de unos colgadores, gancho, claro, como, claro, como unos ganchos que tienen que tiene unos ganchos que tiene cada competidor, unos ganchos que tiene cada competidor en el pie y que tiene que ir colgándoles en unas barras que están colgadas laterales e ir avanzando. Es como si tuviesen unos zancos, pero no son zancos, son unos ganchos que tienes que usar para cruzar. Ahora, yo también he visto Calle 7 y eso se parece mucho a una competencia que se hacían en La Granja. ¿Te acuerdas de La Granja, el reality de TV? De TVN, de Canal 13. Canal 13. Pues. Ahí se hacían mucho esos ganchos. Es como más que nada de esfuerzo. Claro, es un esfuerzo físico y de brazo porque tiene que ir aguantando el propio peso del cuerpo y ir avanzando. Ya. La distancia que tienen que recorrer son aproximadamente, así como al ojo, unos 10 metros. Y tienen que cruzar todo el equipo. Entonces, el primer equipo que cruce enterito hacia el otro lado es el que gana. En este sentido, la prueba resulta bastante entretenida porque, a pesar de que bien lenta la prueba, porque claro, pues son 10, tienen que pasar, claro, todos. Y van colgando, si van así súper lentos los competidores avanzando. ¿Y el tiempo en la televisión qué pasa ahí? Mira, la prueba de ese capítulo duró aproximadamente unos 12 minutos. Qué harto. Claro, demasiado. Pero a pesar de que es lenta el ejercicio y se demora bastante su tiempo, resulta entretenido porque después de todo, igual ver a estas chiquillas con poca ropa, por decirlo en un cierto sentido, y estos cabros que, buen mozos para las damas, me imagino. Sin comentarios. Verlos cruzar. Y el esfuerzo físico que esa prueba requiere, de verdad, es muy interesante. Bueno, al Tata no le interesa el esfuerzo físico, ¿eh? Lo que menos le interesa. El esfuerzo en producción antes de salir al aire le gusta. Cuando las chiquillas se ponen las extensiones, claro, los shorts, los hot pants. Bueno, y que son ricas. Por último, la última prueba es que esta es más, para mi gusto, la más entretenida. Que se llama, es la cinta, así se llama oficialmente. Y consiste en que hay una piscina y en medio de la piscina, de un extremo a otro, hay una cinta. Entonces, en esa cinta tiene que de nuevo pasar cada equipo a través de la cinta sin calzar el agua. Que es una cosa grande, así como blandita, que tiene como jabón y tú te caes, ¿es eso? No, esa es la cañería. La sientes como el equilibrio, pero... Es un equilibrio, pero en una piscina. En una piscina con una profundidad de... Sí, hasta la cintura. No, pero la cañería, Marilyn, menos, también es otro... menos que eso. ¿Es buena esa? Bueno, esa me gusta a mí. La cinta también es una prueba más interesante, porque cruzarla de equipo, por lo menos, ni siquiera la mayoría la puede cruzar. Entonces, de hecho, la prueba que vi ese día la cruzaron los puros hombres. No sé si será ahí por coincidencia o será porque, no sé. No sé, yo tampoco. No sé por qué será. Depende de la habilidad. Pues de repente son hábiles para otro tipo de prueba. Por ejemplo, las chiquillas se quedan ahí. Claro, por ejemplo, en el tema de los hombres también. Se supone que Chapo, que fue, si no me equivoco, el ganador de la segunda temporada. Que ha ganado muchas veces, sí. Bueno, claro. Eterno Chapo en Calle 7. Exactamente. Y ganó también el circo de la estrella. Sí, claro. Pero no solo por habilidad física, sino que también era muy histriónico. Sí, claro, pero... Un carisma. Este tipo aprendió a cruzar bastante bien. Pero el punto, bueno, las pruebas en general... bueno, Calle 7 es un programa que está bien producido. Disculpe la comparación, pero hay que hacerla. A diferencia de Jingo, un programa bastante ordenado. A pesar de que uno puede encontrar que todo el cagüín que hay entre los personajes no le guste, o que no le guste que tanto amor y tanto romance, y que Chapo esté 5 veces en ese programa, no sé, algo así. Por ejemplo, las pruebas resultan muy entretenidas porque están muy bien hechas. No son pruebas que requieran, digamos, mucha producción, tampoco estás en el circo. Hay programas para eso, ¿me entienden? Pero para efectos del programa funciona. Y resulta bastante interesante porque, aún así, al final, lo que no estamos viendo puro canto, baile, o que si saben las canciones más populares. Estamos viendo actividades físicas, estamos viendo habilidades físicas, que en los programas de la competencia no resulta tan así. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de los juegos que hay en el programa Calle 7 de TVN, que transmite de lunes a viernes en las tardes... No, pero no lo la propaganda de Nicolás Pinderati. Propaganda gratis. Calle 7. Aquí chilense, escuchen radio, no escuchen, no vean televisión. Les puedo decir que me gustó, así que... Sí. ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Le gustó? Pongámosles un 5. ¡Un 5! Esto se merece otro aplauso, por favor. Yo ponía un 5, ¿ah? Hace rato. Aquí al Julio no le gusta. Al Julio le gusta. Desde el punto de vista de las chiquillas le pone un 7. ¿No? ¿Tampoco le gustan? Ah, al chiquillo. Qué pena. Bueno, pero para que quede claro, estoy hablando estrictamente de los juegos. ¿Y del programa? ¿Qué nota le pondrías al programa? Juegas del poto. Es que el programa no es de... Juegas del poto. No es mojate el poto. Juegas del poto. No lo había pensado, señor Pablo Hermosada, pero si usted me insiste, insístame. Por favor, diga, ¿qué nota le pondría a Calle 7? Un 4. Ay, bueno, no es malo, ¿eh? No es malo. Malo. Para Binder no es malo. No es malo, si es un programa que igual para hacer zapping o para pero no hacer nada, entretiene. Yo veo Calle 7 y hasta el Cawin es como más positivo. Hasta el Cawin. Yo lo encuentro mucho mejor que Jingo. Alex Hernández como que ya me choca. Sí. Fíjate que... También en pelota que fíjate que, por ejemplo, ese día, por ejemplo, la primera hora era como una gran fiesta de disfraz. Estaban vestidos de Lady Gaga, de ¿qué otro artista famoso hay ahora? Como puras cosas. Michael Jackson. Michael Jackson, como esas cosas. El siempre vivo. Entonces era, por lo menos en ese ¿hay sentido... ¿Hay juego de PlayStation de Michael Jackson? Por lo menos en ese sentido, mejor producido incluso. Ya. Nos ahora, vamos a una canción. Ahora sí. Ahora sí. Y la vas a presentar tú. Bueno, ahora para irnos a este pequeño corte comercial, que en realidad no es comercial, sí, pero porque es un es radio comunitaria. Exacto. Los Bunkers con Miéntele. Su precio aquí ya has pagado. pase hasta matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Hablar de ti, dale un beso antes de dormir, una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer cuando me viniste a ver. Miéntele, no le digas nunca cómo fue. Tú sabes. Call this the act of mating, but we call it Super chileno. No, nos vamos con, seguimos acá en Chile, sí. Para que no se pierda escuchando estas palabras en inglés. Estamos acá con Tata Ormazábal y con Mary Lizama, locutora del programa. La y quien habla. Acerrullando el piso acá el Tata. Seguimos en Chilensis, el programa que tú escuchas todas las semanas. ¿Por dónde? Por www.radiojgm.uchile.cl. Eso es. Y también puedes descargarlo en www.jgmradio.blogspot.com. Con toda la reseña, con toda... ¿Cómo que? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó, Julito? Acá, nuestro jefe Raúl se está consiguiendo algo súper choro y cachilupi. Te voy a contar, Julio. Porque chicos, se consiguió el podcast. Vamos a estar en un podcast así más masivo. What the fuck? No, no, chileno. Diciendo. ¿Qué mierda tenés que decir? En chileno les cuento que Raúl se está consiguiendo fijamente un podcast que vamos a tener todos los programas arriba para que los puedas bajar de distintos lugares del planeta y lo vamos a estar difundiendo por todos lados, así que no olvide hacerse amigo porque pronto vamos a tener más concursos, muchas más informaciones y vamos a intentar subir también nuestros trabajos, el reporteo bueno e interesante que hemos hecho durante el largo tiempo. Vamos a tratar de subirlo para que también quede un registro escrito de nuestro trabajo. Así que ¿dónde? En Chilensis. Radio JGM Chilense, ¿cómo es el Facebook? JGM Radio. JGM.blogspot.com. No, pero ese es el podcast, como un hombre. Ah, pero estamos hablando no en Chilense, nos busca por Chilense JGM en Facebook. Eso es lo que quiero decir. En Facebook. Perdón. Y si nos quiere mandar un mail, es chilensejgm@gmail.com. Era para ver si estabas despierto. Atenta, no. Luz. Y lo estabas, así que sí, muy bien. Nos vamos ahora con la sección del reportaje del Tata. Vamos con la cuestión más cultural de Chilensis. No, si todas las cosas son culturales. No, estoy leyendo la más fome en realidad. Nos vamos con el reportaje. Te querís caleta. No, ya, no. Es puro juego, ¿eh? Porque el programa es de juego. Así que todo esto. Hay que puro dar juego. Son juego. Así los garabatos son juego. Todo juego, todo juego. Por la chucha, el qué bonito el juego. Puso un 5 por juego. No, es que en realidad ahí piense. Todo juego. Todo juego. Así que vámonos con el reportaje, con el juego del reportaje. Parte de la identidad de nuestro país tiene que ver con la manera de apreciar la vida con sencillez y humildad. La intervención de las tradiciones chilenas demarcan cierta representatividad cultural que nos posiciona como un país mestizo y potente. Uno de los ejemplos más cercanos para tal cuestión son los juegos criollos, una mezcla de tierra y conquista, una suerte de hibridación cultural posible de visualizar. Ya sea de madera o de fierro, cada uno de los lugares que frecuentamos posee aquella serie de elementos para divertirse. Desde resbalines, columpios, trompos, bolitas y todo, convergen esta certidumbre nacional que asimila lo momentáneo en función del juego chileno. Y como todo en este tiempo, los juegos han ido desarrollándose rápidamente. A principios de siglo, jugar con madera y aplicar manufactura de autos pequeños, trompos o paipas, trompos grandes, era novedoso. Se esperaba que desde Europa llegaran carros a escala, avionetas, pelotas y cajas de música, especialmente desde Inglaterra y Francia. Con el paso del tiempo, los cristales fueron haciéndose más famosos, bolitas de vidrio y diferentes materiales con las que se jugaba, y metían a un hoyo o trinca, jugando al chita y cuarta, como ya lo habíamos hablado, o al choclón, donde se apostaba también y se jugaba incluso a principios de cada año. Atento al lupo, hombre. Ah, no, perdón. Que no se le vaya la idea. No, si no se me va a ir. Es que lo que pasa es que escribo tan raro. Bueno. Tiene letra de niña. Sí, así es. Ya. Luego en invierno se jugaba el trompo con juegos tales como la calita, que consistía en sacar monedas desde unas rayas hechas en la tierra. Además se sumaba la payaya, que era un juego simple, con piedras, al run run hecho con botones, y también en los típicos volantines. ¿Y para qué hablar del 18 de septiembre, ya que estamos hablando de volantines? Cada fiesta patria aparecían ramajas, un conjunto de fondas en las que el baile y el juego amenizaban la jornada. Era normal ver un palo encebado, jugar a la gallinita ciega e incluso jugar a la rayuela, que se jugaba antiguamente con monedas gigantes que se tiraban en una pitilla. Todos ellos mezcla de tradiciones españolas e italianas con costumbres mapuche. Así pasaron los años. Era común ver la escasa pavimentación de las calles y la inmensa cantidad de naturaleza. Así que demostrarle a los niños esos juegos era una manifestación de libertad con la que muchos chiquillos de antaño se apropiaban de la tierra para ensuciarse y expresar su niñez por medio de ella. Para la profesora Fernández, Juana Riquelme, esa es otra coña. Los juegos son esenciales para el desarrollo práctico y social de cualquier niño, siendo importante crear medidas para incentivar el aprendizaje de ellos mediante su manipulación. Esto fue lo que nos dijo. Lo de niños ha sido algo espectacular, porque los juegos tradicionales uno los pasa como materia, que es muy distinto pasando de materia, escrito en pizarrón, a que los niños los jueguen. Y tiene toda la razón. Si hay algo que caracterizó y caracteriza a los juegos chilenos de antaño y que ahora se mantienen en la mitad de siglo, era la mezcla de esa tierra, de esa sencillez y de la creatividad. Años atrás se podía jugar con lo que fuese y en donde fuese, algo que ha ido cambiando con el tiempo. Con la llegada de la modernidad, muchos juegos fueron dejados de lado. Ya en los 80 aparecieron consolas que venían desde Estados Unidos y que digitalizaban maneras de historias, muchas historias, que para la época eran poco convencionales. Así fue como nació Atari, junto con el Flipper y otras consolas como Nintendo. La televisión e internet también interrumpieron esa fase de creatividad del niño, encerrándolo en sus piezas y fomentando la inmediatez. Ya no se hacía mucho por crear, sino que solo se quería tener todo con rapidez. Se quería todo tenerlo a la mano. Pero bueno, ya en los 90, y en este siglo sobre todo, PlayStation, Xbox y también Wii, GameCube y hasta incluso Game Boy han optimizado el proceso creativo del juego. Hay una serialización para cada uno de los miembros del hogar que colaboran con estas tradiciones. Es más, Chile no se queda atrás. Hace 2 años se lanzó el primer videojuego nacional por internet que se llama All-Star Game, creado por Luis Bauden. Efectos especiales así originales es. De aquí, de la locutora. Este es un juego de rol hecho con criaturas computarizadas. Según el creador del juego, el señalamiento este, si bien Chile no es modelo de inspiración para muchos, provoca un aprovechamiento de los juegos, concibiéndose desde el aprendizaje de cada una de estas cosas. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y así con la misma tecnología, Marilyn, así con la misma tecnología, como ya te había diciendo, también los celulares empiezan a tener juegos. Claro, sí. Para que se vuelvan más entretenidos, cuentan con diferentes juegos de video, además de compartirlos en terreno. Y nuevamente, Chile no es la excepción, porque Miguel Giovannini es el creador del primer juego chileno para iPhone, este nuevo prototipo de celular y computador portátil, cuyo nombre del juego se llama Holball. Y él señala que el juego cuenta con meter bolitas y pasarlas de niveles, todo esto a nivel de la motricidad de esos jugadores. Esto fue lo que nos dijo. Una vez que uno comienza el juego, se muestra en pantalla los hoyos, que hay hoyos que son para subir de nivel, hoyos para retroceder de nivel. En este caso un hoyo blanco, hoyos negros, la pelota que uno la desplaza con el acelerómetro. En la parte superior indica el número del nivel que uno se encuentra. Y el puntaje acumulado. Con tanta influencia moderna se ha perdido lo autóctono, se han rescatado los juegos de manera escasa, pero por ejemplo en la sexta región se está haciendo una fundación, la Fundación O'Higgins, que está a cargo del rescate de estos juegos criollos como principal medida de la zona. Esto se hizo en 2008, para que ustedes sepan. De trompos, bailes, volantines, payayas, hasta la misma rayuela, los juegos chilenos son parte fundamental en uno de los sectores más representativos de la cultura chilena, como lo es la sexta región. Para la encargada de la Fundación Cristina del Río, el mantener la cultura se hace por medio de esta iniciativa y principalmente por medio de los juegos criollos, algo que poco a poco va surgiendo. Esto fue lo que nos dijo. Realmente en recuperar un poco, ojalá, y mostrar lo que eran los juegos tradicionales chilenos, porque creo que les hace mucha falta a los niños de hoy. Y para terminar, el juego es el símbolo de la entretención. Lo criollo tiene que ver con esa creatividad expresada en los chilenos y en lo simple que nos caracteriza. Rescatar los juegos antiguos y hacer que comuniquen lo moderno sería imprescindible. Sin embargo, me atrevo a decir que si somos chilenos no es necesario que llegue el 18 de septiembre para solamente jugar en la tierra, sino que es mostrar culturalmente lo que permite expresar desde lo chileno y no desde lo externo como somos a nivel nacional. Muy bien tu reportaje, Tatita. Hiciste un resumen igual de todo lo que hemos estado hablando en el programa, así que se agradece. Muchas gracias. Gracias. Sí, porque hablamos de los videojuegos, hablaste de la Fundación O'Higgins, de la sexta región. Muy interesante. Aguante que estén, la Fundación O'Higgins. Que esté, sí, recopilando y volviendo a la palestra, digamos, los juegos chilenos típicos. Así es. Así que muy interesante. Y ahora sí, nos vamos a ir con la última sección, porque Julio está atento y Julio nunca se equivoca. Julio, atento con esto que dice así. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? Buenísima. Qué bonita esa voz que dices. Sí, bonita la voz. Oye, vamos a estar con los chiquillos porque llegaron acá al estudio Nicolás Binder y Mauricio Torres. ¡Aplausos! ¡Aplausos para los chiquillos! ¡Excelente! Porque lo anunciamos en todo el programa y vamos a comentar todos pequeño, en un pequeño momento, porque estamos casi al final del programa. Vamos a comentar todo que ha sido para nosotros los juegos, la niñez y un poco de todo. Así que libre el micrófono para ustedes, chiquillos. Yo quiero saber, porque mira, Mauricio es de Iquique. ¿Ya? Yo soy de Puerto Montt y ustedes son acá del Valle Central. Sí. Entonces a mí lo que siempre, cuando estaban ustedes al comienzo hablando sobre los juegos, los nombres. Entonces, por ejemplo, Mauricio explicaba que él no entendía lo que era el elástico. El elástico. Yo tampoco entiendo. ¿En serio? Yo tampoco sabía lo que era el elástico. Pero que igual es un juego de mujer. Ah, ya. Entonces por eso quizás no lo sabes. Entonces me llama la atención si es que podía ser por una cuestión, digamos, local. No, así yo creo que yo creo que porque eran hombres y jugaban otras cosas nomás, po. O sea, ah, claro. ¿A qué jugabas, por ejemplo, tú? Al tombo. Al tombo, sí, yo también. Tombo, que tú jugabas al tombo. ¿No jugabas al tombo? El tombo, mira, la pelota. Mi tombo. Lo que jugaba allá en Puerto Montt era como el béisbol, pero era con la pegando mano. una patada. Y era lo mismo, era con las bases, sí. Pero era con la mano o con el pie, era lo mismo. Y si la pelota te llegaba, te mandaba una patada en la raja, güey, pero te dolía. Tan finito estar. También lo están los países. ¿Juegan a los países? Los países. Ahí sí jugáis. Sí. Mauricio, te juega de arte. Ya estaba pensando que ya no tenías niñez, Mauricio. Mauricio juega de arte. Sí, po, de arte. ¿Y qué más? Ya, cuéntanos algo que tú jugabas, a ver si no. No, yo jugaba al clásico, a la pinta, a la espilla, no sé cómo le llaman. Al pillarse, a las escondidas también. ¿Al corre que te pillo? ¿Las chinas? ¿Al corre que te pillo? No, la escondida. Yo no jugaba porque nunca había dado un beso. No jugaba a la escondida china. Yo cuidaba que viniera los papás. ¿Cuál era la escondida china? Esa que te da un beso cuando pillaba y al otro. ¿No conocías esa versión? Pero Nicolás. Pero si te digo. Pero yo no entiendo por qué. ¡Sí le creo! Pero yo no entiendo por qué nuestros conductores siempre le dan ese tinte como de erótico a las cosas. No. Yo creo que eso pasa acá. Escondida es lo más ingenuo. Bueno, Tata, puede ser. Puede ser mi influencia. Yo creo que la influencia de Tata. No, mira, yo quiero decir la verdad. Yo de verdad en mi población jugaba en la escondida china. No una cosa que yo. No, pero yo te decía, yo lo que te decía era que jamás había escuchado el nombre escondida china, así. Ah, china. Pero sabía ahí cómo se jugaba. Y que vienen los chinos también, ¿tienen derecho a esconder? No, los chinos tienen todo el derecho, pero eso no, lo que te digo, no somos eróticos. Allá no, en mis tierras no conocía ese nombre. Pero la otra escondida, bueno. La otra escondida era inocente, como tú bien dices. Sí, mucho más ingenuo. Sí. Sí. De hecho, yo jugaba esa. La otra niña no la jugaba. Es que yo tampoco. Chico no podía jugar la escondida china. Es que yo tampoco lo jugaba porque yo jugaba mucho con mis primos, ¿cachai? Entonces, igual como que. Nada que ver, ¿cachai? Pero ahora hay que decir que la juventud está súper adelantada. O sea, ya. Yo jugaba hasta los 14 a las Barbie, más o menos. Tonta vieja ya. Pero ahora, a los 14, ¿a qué juegan? A hacer guaguas de verdad, po. Yo jugaba al papá y a la mamá. Yo también jugaba al papá y a la mamá. Aparte, yo jugaba con mi hermano. Entonces, mi hermano jugábamos, me acuerdo, a la secretaria. Mi hermano tenía que apañarme en todas las cosas niñas, po, porque hermana mayor. Así que si no, yo me enojaba. Y jugábamos a la pelota. Él me ponía al arco, porque vivíamos en Punta Arenas y al frente había un parque. Había una laguna que se congelaba y jugábamos en el trineo, que son cosas que son propias de Punta Arenas. Yo sé que ustedes no la admiten porque tendría que vivir en la nieve para jugar al trineo, a los patines que no teníamos porque éramos pobres. Entonces, cosas así, por ejemplo, quiero saber también en Puerto Montt, ponte tú, cosas que se juegan allá. Bueno, una de las características de Puerto Montt es que demasiado. O sea, no podía mucho jugar en la calle. Claro, no, en serio, de verdad. Sí. Pero eso juegan mucho básquet, ¿no? Eso es como uno de los tantos mitos que busca explicar por qué se da tanto el básquet en el sur. Yo creo que sí, va por ahí la cosa, por lo menos el básquet. Pero de verdad, allá llueve mucho. O sea, de tierra a barro la cuestión. Era claro, barro. Claro. Sí. Oye, ¿tú tata en los Andes, ponte tú? El tombo. Se me había olvidado. El tombo era un grato juego. Me trae buenos recuerdos. Que es bastante entretenido. Sí. ¿Y de los al bate. El béisbol, típico del sí. Para todos. También, bueno, la pelota. Jugábamos al pillarranque, a la pinta. La escondida de China la conozco, pero nunca la jugué. No me miren mal, si yo no la jugué, yo cuidaba para que no llegara la papá. Erótica Marilyn. No. Yo bailaba los Backstreet Boys, ¿alguna de ustedes bailaba? A mí me encantaban los Backstreet Boys, yo era fanático de esos tipos. No, era como típico, así. Pero como ya estábamos grandes ya. Y espérate, sí, una de las cosas... 14, 15, pero sí. Yo todavía jugaba al bar. No, y también jugaba, yo me iba con mi tío al centro y jugaba al ladrón. Había una persona y yo le tenía que sacar la billetera y salía corriendo. Era bacán, aprendiste, loco. Aprendiste caleta. Sí, aprendí mucho. Seguí jugando. Ahí nos compramos al... De hecho, ahora seguí jugando. Sí, es que mi tío ya no está, pero juego con mi sobrino. Oye, Marilyn, ¿y tú nos podrías explicar que, como eres la única mujer, cuál es el objetivo, el fin de jugar a las muñecas? Yo creo que es una imposición de la sociedad que te quiere hacer que tú aprendas a cuidar guaguas, ¿cachai? Porque es súper machista esta sociedad, entonces te quiere cuidar, te quiere criar así como para que tú seas una mujer sumisa, preocupada. Por eso jugáis a la comidita también. Ahí jugáis con las planchas también y cosas sí, así. Sí, claro, puras cuestiones de verdad súper machista. Yo me acuerdo que jugaba a las muñecas, efectivamente tenía amiga, después vienen las Barbies, que es otro trauma porque tú creas un prototipo de mujer que no eres y que no serás. Y las Barbie son regias, estupendas, tienen el pololo, el Ken, que son libres, porque nunca se casan. Y las que se casan siempre se separaban después, porque la Barbie siempre es soltera, no sé si saben. Sí. Entonces, tenían un hijo y la hija era preciosa. Entonces, tú querías ser como ella y eso era terrible. Porque, pero tú querías ser como Barbie. No, es que yo me acuerdo que tenía... Yo sabía que era morena, nunca fui rubia. Entonces, yo tenía una Barbie morena que pero mi mamá me compró. Morena. Y era pirateada porque encima las Barbie son caras. ¿Cachai? Y las Barbies que vienen con accesorios son más caras. Entonces, yo tenía una Barbie que lo único que traía era un vestido. Eran como Luciana. ¿Sí? Y yo la hacía. Claro, eran como las piratas. Esos nombres. Y le apretaba ahí el corazón acá y pensaba, tengo una muñeca vestida de azul. Y hacía una chapa de pelo feo que tú le peinabas y quedaba pero gigante. Porque las Barbies pirateadas son efectivamente feas. No, y te habéis fijado esa guagua que tú la acostabas y se le cerraban los ojos, la ven, y de repente pero la dejáis. Yo tenía. Y el ojo nunca se te cerraba, cierra de mierda, ciérrate. No, ¿Tata, tú jugabas con esas muñecas? A ver, sí, se cerraba uno solo. Era uno de los medios para llegar a donde las chicas y comérmelas cuando eres chica. Pero ¿qué te pasa, Tata? Era terrible chico, terrible pollo. No, pero las mujeres yo creo que vivimos con el trauma. Así que yo abogo porque las mujeres se liberen de esos juegos. Que jueguen a cosas de hombres. Porque de verdad, subir al árbol, hacerse casita en los árboles, jugar la pelota. Porque son cosas que no implican nada, ¿te fijas? Pero si te pones a analizar los juegos de mujeres, implican mucha sumisión frente así, al hombre. Y así como las mujeres juegan a las muñecas, los hombres juegan con los autos, juegan con el Action Man. Entonces, claro, también cosas que lo... El Action Man era la raja y los autitos Hot Wheels también. Por ejemplo, ese, el... ¿Cómo se llama? El, parece quién. El no sé si es pero era un Ken Max encubierto. Steel. El Max Steel es un Ken Max encubierto Steel. Que los hombres juegan. Un Ken ¿sí? encubierto. Pero sí, fíjate, ponlos a los dos, son iguales. Yo me acuerdo que el hermano de mi amiga le decíamos, jugáis con Ken. Y se ponía a llorar. Porque decía, no, yo no soy niña. Pero si los ponía ahí al lado eran iguales. Sí, iguales, la única diferencia era que todo el comercial era muy masculino. Entonces el Ken no, porque el Ken era. Pero tú no crees, Marilyn, que yo jamás jugué con Max Steel. Porque de esa época ya como que claro. Pero no, ¿crees que también, si como tal, dices tú que para una niña tenía que ser jugar con Barbie, esa cuestión así como sé Barbie, para un niño le ocurra que sé Max Steel? Sí, pues. De hecho, los poderes, yo ayer conversaba con un amigo y me decía, bueno, yo veía a los Caballeros del Zodiaco y nos jugábamos a los Caballeros del Zodiaco y cuando jugaba me cansaba y me daba cuenta que era muy difícil ser Caballero del Zodiaco. Entonces yo pensé, oye, debe ser complicada la pega del Caballero del Zodiaco. También se les exige mucho a los hombres que sean agresivos, que sean tengan mucha fuerza, mucha dinámica, que sean flexibles porque hacían unas mensas cosas, Dragon Ball y el Kamehameha. Todas esas cosas que se muestran en televisión, obviamente los niños quieren ser como ellos. Po. Es que siempre son referentes de identidad, po. Y son ajenos a nuestra cultura, porque son todos extra. La Barbie es muy yankee, los Max Steel también, los Caballeros Zodiaco son chinos. Y los chinos todos sabemos, o no sé si saben, pero mediante las animaciones que tienen, son lo que no pueden ser. Entonces claro. Siempre es como el ser el que no eres. Tener los ojos grandes, ser flaquito, ser altos. Los chinos son bajos y de pelo negro, y las chicas tienen así una mensa melena de rubia. Así no son los chinos. Entonces todos queríamos ser, claro, justamente como alguien que mostraban en la tele, y en este caso la Barbie, que la tenía ahí todos los días, y que jugábamos, me acuerdo que a mí me robaron las Barbie, yo sufrí mucho porque me robaron las Barbie, porque después me di cuenta en algún momento que nunca iba a ser como una Barbie, y que no me tenía que sentir mal. Pero eso es una ruptura cuática, cuando ya te empecé a dar cuenta que puedes jugar a cosas de hombre y perderle el miedo también a la presión social. Cuando ya mi mamá me dio a elegir, ya no elegía de ese tipo de cosas, elegía libros ya más grandes, pues. Pero yo jugué con Barbie harto tiempo y me iba en el rollo. O sea, tú veías los comerciales de Barbie nuevas y tú querías tenerla. Así de cuático estaba implementado el de la Barbie. Así que lo dejamos como crítica también, que piensen en las cosas que jugaban y cómo los marcaron cuando grandes. A lo mejor ahora tenemos muchas mujeres con complejo de Barbie. Todavía. ¿Cierto? Las Lady. Lady. No esa otra. Ya, pues entonces vamos a despedir el programa, chiquillos, porque se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos así a todos. Despídense uno por uno, a ver cómo dice. Chao, Inder. Chao, Tata. Chao, Mauro. Chao, Marlene. Gracias, Mauro. Te quiero. Sí. Bueno, vamos. Chao, chiquillos. Gracias por estar acá. Entretenido, como siempre, estar con ustedes. Y invitados a todos a que nos sigan escuchando en Chilensis, la radio JGM. Acuérdate, Marlene, que ahora tenemos receso. Ah, tenemos receso. Claro, porque nos vamos a estar en vacaciones. Pero sigan escuchando y sigan bajando los capítulos anteriores en el podcast. Ya lo saben, Chilensis contigo siempre. Identidad cultural la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.